allá de la suerte, más allá de la muerte, lo que diga la gente. Lo cierto es que le da igual, lejos de lo aparente, permanece por siempre, de todo indiferente a todo lo demás. No está allí donde miente, que poco nada siente. Las mentes indolentes de lo que llaman verdad. Y hay legiones de putas, hay legiones de idiotas, que ni siquiera comprenden por qué tienen el alma rota. Y cagan donde comen y vuelven a comer allí donde cagan. ¿Adivinas qué? Y tratan de ser felices rodeados de mierda. Ya será muy tarde el día que comprendan. Y mientras tanto, una canción para escapar de este mundo sin solución. Y mientras tanto, corazón, late que late que late que late el tic-tac del reloj. El tiempo se acaba, la hora de volver, cada vez más cercana. Y siguen sin comprender que no hay nada más allá de la verdad. No hay nada aparte de la verdad. No hay nada más allá de la verdad. No hay nada. Más allá de la verdad, más allá de la verdad.